lunes a viernes, de 6 a 9, Matías Mesoulam. Profecía en más. En Profecía en Maya, que es este programa que va de 18 a 21 horas por Nacional Rock, que es esta radio, es la 93.7, un programa que va hasta las 21 horas. Es una canción que se llama Cabezota, ¿verdad? Cabezota. De el trío Epumer Machi Judurcha, o sea, Lito Epumer, Machi Rufino y Cristian Judurcha. Del trío, bueno, tenemos dos terceras partes que bien valen la pena que estén aquí con nosotros, así que les agradecemos muchísimo que vengan. A ustedes. Realmente ese es un placer y un orgullo para nosotros que estén acá. Así que muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes invitarnos. No, por favor. El disco que tengo en mis manos, del cual está sonando Cabezota de fondo, que creo que ya se está yendo, es un disco que apareció hace ya un tiempito, ¿no? Dos años más o menos. ¿Y cómo llegaron a armar este primer, es el primer disco que tienen como, como trío? ¿Cómo fue el proceso por el cual llegaron a este disco y qué sienten al tenerlo en, entre manos? Mira, el proceso fue a partir de Cristian y de mí, porque en realidad teníamos un viejo proyecto de tocar juntos que no se realizó. Y pasaron muchos años y después volvimos a encontrarnos y Cristian ya tenía una relación musical con Lito Pumer anterior. Y bueno, fue así, él le habló a Lito acerca de la posibilidad de que tocáramos los tres y Lito le pareció una buena idea y ahí se armó el trío. Así fue. Cuando vos decís que tenían un viejo proyecto de el que hablas, Machi, ¿desde cuándo tenías ese proyecto? ¿Era tuyo la idea? O... No, era de los dos, pero teníamos así un proyecto de tocar con Guillermo Arrón, guitarrista con el que yo había tocado con Spinetta. Dicho sea de paso, Cristian también ha tocado con Spinetta. Todos nosotros hemos tocado con Spinetta. Hablaremos de eso. Y, pero yo tuve una digamos, una situación familiar, una desgracia. Murió mi hija y yo me retiré de la música por muchos años, así que ahí quedó trunco el proyecto. Después cuando hice como un retorno... O sea, hace mucho que estaba este proyecto, entonces, realmente hace mucho. Sí, sí. Y bueno, y así fue como... En realidad, yo estaba tocando con Héctor Stark, con Daniel Wirtz, y Ciro Fogliatta. Y entonces ahí hubo una movida, nos quedamos sin baterista. Y eso fue con la Superbanda, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablé con Cristian, pero Cristian y Héctor no tuvieron química, digamos. Mira. Entonces, la opción para mí era o me quedo con Héctor y busco un nuevo baterista, o me quedo con Cristian y busco otro guitarrista. Y como con Héctor ya habíamos hecho tanto, claro, habíamos tocado con Black Amaya, teníamos una gran historia juntos, en cambio con Cristian estaba todo por hacer. Había algún terreno para explorar. Así que opté por eso y bueno, creo que no me equivoqué. No sé, ¿qué pensará Cristian? Yo pienso que estuvo... No se equivocó para nada. Podés decirlo, sí. Claro, es un buen momento. Ahora que estás adelante de él. No se pasa, ¿viste? No se equivocó. ¿Y cómo fue ese momento? Porque al parecer vos sos el que fuiste y le dijiste... No, bueno, hace 15 años. Que me llamaste a casa. Más también. 16 años. Sí. Y me acuerdo nada. Que me invitaste a comer a Quilmes, me acuerdo. Sí, sí. O algo así. Sí. Y además que el tema de culinario es algo que me encanta, así que no tengo te cautiva. Bien. Sí, totalmente. Sí, sí. Te ganan por el estómago. Me llamó y me recontra re sorprendí. Además que para mí era maravilloso. Ajá. Y bueno, por eso quedó así, quedó trunco, y pasaron 16 años hasta que tocando con Lito, bueno, pasó esto, ¿no? Que hablaba Machi, que de entrada probamos con Héctor, repitiendo. Está perfecto, no hay problema. Pero bueno, fue eso, fue no hubo piel, claro, no hubo piel. Esas cosas pasan, absolutamente, claro. ¿Qué pasan en la música? Que no tenés tanta piel, o bueno, y automáticamente fue hablar con Lito y decirle, bueno, si tantas ganas tenés de, porque teníamos conversaciones donde él me decía que tenía ganas de tocar más con Distortion y un poquito más de pulenta. Un poco más rockero. Entonces digo, tengo un bajista, ¿te va Machi para el ¿qué trío? ¿Qué te parece? Y no, mirá si no le va a ir. También con Lito había habido un intento de tocar que fue inmediatamente después de la separación de Invisible. Yo no existía. Pero estuve muy poco... No quiero calarlo, Estuve muy poco tiempo, claro, estuve muy poco tiempo. Saca el DNI. Eso fue lo que después derivó en Señor Sutano, con Pomo y demás. Ajá. Pero a mí me propuso Luis tocar de nuevo con él en lo que derivó el disco 18 Minutos del Sol, con Diego Rapoport y demás. Y bueno, me fui de ese proyecto. Así que también quedó trunca esa posibilidad de tocar con Epumer. Claro. Así que había dos cosas ahí que totalmente habían quedado, ¿viste? Sin poder resolverse. Así que estuvo bueno. Teníamos que juntarnos. Muy bien. Eso fue algo... Quienes dicen esto son Machi Rufino, digo, lo aclaro por si alguien no lo juna, digamos, ¿qué hace cada uno? Machi Rufino, bajista del trío. Bajista Cristian argentino, pega con Rufino. Machi Rufino, bajista argentino. Machi Rufino, bajista argentino. Una y voz en el camino. Quiero ver cómo rimamos esto. Cristian Jodurcha. Te quiero ver. Pucha pucha. Pucha pucha. Toca la bata. Pucha cucha. Pucha cucha. Y Lito Pumer en la viola, en lo que es el trío, que se define como un power trío, pero a la vez hacen algo muy jazzero. ¿Cómo es esa mezcla? Mira, eso te lo voy a aclarar porque siempre genera confusión. Bien, a ver. Lo de power trio es nada más que el formato, o sea, se conoce el formato de un trío de guitarra, bajo, batería, como power trío. Uh-huh. No es un adjetivo hacia la música que tocamos. Perfecto. Si fuera un trío de teclado, bajo y batería, no sería un power trío, aunque fuéramos Emerson, Lake and Palmer, que era, digamos, un trío de mucha potencia. Así que simplemente una referencia al formato. Bien. Power trío es guitarra, bajo, batería. Bien, la como música, podría ser divididos, por pero ejemplo. Claro, exactamente. Perfecto. Ellos son un power trío. Uh-huh. Y bueno, entonces, efectivamente, sí, tienen más que ver con el jazz rock. Sí. ¿Lo ven así o con el jazz? Digamos que para tocar... ya somos rockeros, uh-huh. para tocar rock somos jazz. Es una buena manera de definir. Claro, sí, sería, ¿no? Igual esto tampoco es una novedad, sino que de pronto acá en Argentina no se hace mucho, pero es música de fusión, uh-huh. digamos, ¿no? Que mezcla el elemento rockero en cuanto a la potencia rítmica, digamos, pero la improvisación del jazz. Uh-huh. Entonces se juntan esos dos elementos. Pero, no, o sea, Weather Report... Absolutamente Weather Report. Bueno, Chico Invisible de... mismo. Claro. O sea, no, bueno, Invisible por ahí... Tenía no, huellas de... Claro, de había jazz. Algunas cosas, Jugo de Lúcuma, por uh-huh. ejemplo, que tenía una línea de bajo así de jazz, por ejemplo. Sí, pero, por ahí es algo que se ha dado más afuera, ¿no? Pero eran como colores, ¿no? Uh-huh. Acá ya es un poco más así, aparte porque en realidad los tres también hemos tocado jazz, uh-huh. en serio, ¿no? Es decir, yo tengo 4 años de mi vida en el cuarteto de Babi López Fur, uh-huh, Jorge López-Fur. Navarro... Uh-huh. Cristian también ha tocado jazz, Lito también, entonces uh-huh. no nos es ajeno tampoco ese estilo, es decir, acá se da así y incluso nos gusta tocar esto, ¿no? O sea, más allá de que uno sabe que la música instrumental por ahí no es algo que la gente se enganche demasiado, la gente siempre espera oír una canción, una letra. Sí, puede ser. Sí, por ahí más en este país pasa eso, ¿no? Pero, no sé cómo... pero bueno, estamos en una etapa de madurez humana y musical en la que sentimos que tenemos ganas de tocar esta música y eso es lo que estamos haciendo, uh-huh. básicamente. Todas las preguntas que hagan ahora tendrán que tener o una respuesta breve o quedarán pendientes para seguir en la hora que viene porque se viene el informativo, pero bueno. Maggi, vos tuviste una historia igual de arrancar por el rock, digamos. Obvio. Papo, Invisible, nada menos. Sí, y después tuviste ya, por además, en los 80 con Babi López Furt, una entrada jazz. En el 81, 82 yo arrancó. ¿Ahí arrancó el jazz en tu vida? ¿Vos escuchabas jazz, por No, ejemplo? Yo escuchaba de toda la vida. Aún de niño y aún sin saber que iba a ser músico. Ah, mira. Pero bueno, después se dio, sin imaginármelo, que iba a tocar en serio, ¿no? Y se puede decir que toqué con prácticamente todos los músicos de jazz de Argentina. Fat Fernández, Horacio Larumbe, Norberto Minichillo, uh-huh. Junior César y con todos he tocado en tríos, cuartetos, quintetos, en fin, una experiencia que a mí realmente siempre me gustó y que de alguna manera creo que no es muy común, ¿no? Porque bajistas, Malosetti, por ejemplo, es un músico de jazz que toca rock. Sí, exacto. Hizo el camino inverso. Y de todas maneras tampoco hace un rock tan rock, ¿no? Digamos, no, está bien lo que hace. Javier, si estás escuchando te es mando un grandísimo abrazo. Bajista, ¿no? Por favor, faltaba más. Bueno, ahora sí, entonces vamos a darle una breve pausa a esta grandísima entrevista con los señores Cristian Jodurcha y Maggi Rufino, integrantes del trío Epumer Maggi Jodurcha. Seguimos en la hora que viene. Por lo pronto, vamos a las noticias en la voz de Alicia Cuacho. Radio Nacional Rock. Por Nacional Rock, lunes a viernes hasta las 21. Matías Mesoulam. Profecía en Maya. Thank you. Bueno, a uno le da un poco de pena pisar estos temas, tengan ustedes piedad, pedimos disculpas por pisar el tema, pero bueno, hay que charlar y si no se nos va el tiempo. Hay que pisar. Bueno. Así que vamos a comentar nuevamente, estamos hablando con el señor Machi Rufino y Cristian Jodurcha, dos terceras partes del trío que completa Lito de Pumer, y tienen un disco entre manos que tiene 9 temas, de los cuales 6 son de Lito Pumer, uno es de Invisible, Durazno Sangrando, y después hay una versión de Cold Turkey con Pedro Aznar y una de Stratus con el señor Ricardo Mollo, ambas grabadas en vivo. Y de ahí estamos escuchando ahora de fondo una que se llama EMJ, que supongo que será por Epumer Magic Hudu. Bien, nos matamos con el nombre. Soy avispadísimo con el nombre. Bien, evidentemente la compuso pensando en ustedes. Si la compuso Lito, pero se llama EMJ. Bien. Sí, sí. Un tributo. Un tributo. Bien. Y los trató bien con la canción, se sienten honrados. Sí. Bien. Machi, hablábamos antes de que termine la hora anterior de, bueno, un poco cómo fue tu origen en el rock con Papo Invisible y después más cuando fuiste abriéndote para el paso del jazz. ¿Hubo algún recelo en el ambiente del rock que te hayan señalado con el dedo, ah, mirá, ahora toca jazz o algo por el estilo, o eso no existió? No existió. Si existió, yo no me enteré. Pero hay mucha mente cerrada en el mundo del rock. No. Bueno, sí, pero depende de quién. En todo caso, no la gente con la que yo habitualmente me vinculé. Bueno, está, ¿no? Muy bien, sí. Eso. Habla bien de vos, de tus vínculos. Claro, sí. Mira, Papo era un tipo que no le gustaba el jazz, por ejemplo, ¿ves? Sin embargo, sucedió una cosa muy graciosa, que fue en un programa de televisión de Juan Alberto Badía, que cumplía 100 programas, y entonces me llamaron a mí para tocar con Papo. Sí. Cosa que se puede ver en YouTube, el video. Y ese día, curiosamente, cuando yo termino de tocar con Papo, me lo cruzo a Babi López Furz, que venía a hacer otra cosa con Andrés Boyarsky, ¿te acordás de esa saxofonista? Y bueno, pero no pasaba de una cosa graciosa, es decir, no, así tampoco había ninguna cuestión de tipo, te condeno por tocar esto. Claro. A Papo no le gustaba, el jazz no le gustaba, me acuerdo que una vez le hice escuchar una versión de Johnny B. Goode, sí, pero que el guitarrista hacía scat, ajá, y tampoco era un tema de jazz. Y le digo, mirá, Papo, escuchá esto, mirá qué lindo, y me dice, no, esto es jazz, me dijo así, pero... Ya te lo descalificó. Tenía de esas entrada. Cosas, tenía esas cosas, pero no. Realmente no, nunca tuve ninguna resistencia, ninguna crítica por hacer otro tipo de música. En general creo que eso, Cristian seguramente está de acuerdo. Nosotros nos consideramos músicos profesionales y tratamos de tocar todo tipo de música. Yo toqué de invitado de Aka Seca Trio, que hacen folclore. Y en cualquier, momento hago uso de mi apellido Rufino y voy a tocar tango, porque aparte yo fui alumno de armonía de Sebastián Piana. La escuela a la pelota, muy así bien. Que, y el tango me gusta sí, claro. de corazón me gusta. Bueno, ¿no? Es que si te gusta la música, te gusta... Claro, así que yo no creo. ¿Tiene la cabeza abierta? Esas cosas de los sí. músicos que dicen yo toco esto y nada más. Bueno, pero hay mucho de eso, ¿eh? Claro, sí, claro, eso es lo que iba a decir. Y hay mucho de eso en el público también. Claro, yo solo sí. escucho tal cosa. Sí, bueno, claro, eso es lo que iba a decir. Es triste, pero es así. Mío. No creo que sea lo tuyo tampoco, Cristian. No, que pasa eso. Que digamos, uno acá está preparado para. En líneas generales, te puedo nombrar una cantidad de músicos que. Digamos, nos armamos de para poder tocar diferentes estilos. Y estar... Pero no solamente prepararse, el gusto. No, tiene que ver con una eclexia de la cual también la sentís, te gusta. Ajá. Pero digamos que afuera pasa eso también. Hay los especialistas que tocan determinado estilo y viven de eso. Absolutamente. Y yo creo que si acá uno eligiese un estilo para vivir, digo, vivo del rock, sería imposible. Digo, es una característica que pasa afuera, ¿no? Que son como especialistas en tal cosa. A uno, como dice él, a mí me gusta tocar diferentes cosas y para mí es maravilloso esa posibilidad. Pero digamos que no es común tampoco. No es común. Y a la hora de escuchar ustedes, ¿también escuchan todos los géneros o prefieren alguno por sobre el otro? Sí, yo escucho de tango a música, no sé, hindú o lo que sea. Sí, música. Sí, escuchan música. Escucho flamenco, por ejemplo, me encanta flamenco. Escucho música afrocubana, conozco bastante de eso. Música brasilera, pero por supuesto, ¿no? Si no, es muy difícil que yo me cierre. Es más lo que me gusta que lo que no me gusta. En general es así, ¿no? Sí. Hasta he escuchado folclore de Moldavia, que una vez me hizo escuchar. Sí, Lito Nevia. ¿Era interesante? Sí, era muy interesante. Me acuerdo que había hecho una gira por Rusia, no sé por dónde, cuando era la Unión Soviética, y trajo unos cassettes, eran época de cassette. Y me dice, escucha esto. me asombró lo que escuchaba. Me dice, esto es folclore de Moldavia, lo tocan tipos por monedas en boliches. Y yo no podía creer, no sabes el nivel musical de lo que se escuchaba. Así tipo tríos gitanos, viste, con violín y que es una cosa acústica, pero era infernal. Sí, estaba. Sí. No, yo nunca fui cerrado. Muy bien. El que dice esto es el señor Machi Rufino, que, bueno, decíamos antes también de un poco dedicarte al jazz, fuiste uno de los miembros. Sí, dedicarme no es, tuvo una etapa mía donde toqué cuatro con años. Con Babi Lopefurt. Sí, con Babi, sí. Uh-huh. Que de alguna manera me abrió la puerta, ¿no? De lo que es el pequeño o gran círculo. Ahora hay bastante gente joven que toca jazz en Argentina. Y bueno, me sentí muy honrado y al principio no daba pie con bola, me sentía sapo de otro pozo, no entendía ni lo que hablaban, porque los jazzeros tienen sus jeites, sus códigos. Exactamente. Claro. Sí. Pero bueno, iba viendo, a ver qué quería decir cuando decían tal cosa, decía, cuando dicen esto es tal cosa. Y algo que los dos tienen en común, además del amor por el jazz, que es lo que decíamos un poco antes al pasar, la experiencia de haber tocado ambos y bastante, sobre todo vos, Machi, con Luis Alberto Spinetta. ¿Eso les nace cuando ustedes están tocando juntos? ¿Reconocen cosas que tienen que ver con la influencia spinettiana de la manera de componer, de tocar? ¿O pasa más que nada por una cuestión de anécdotas, de te acordás tal cosa, pero no aparece en la música? Más los segundos. Bien. Eso, tocamos en etapas diferentes, pero de alguna manera hemos tocado las mismas músicas en algunos momentos. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, qué sé yo. Luis es una persona que indudablemente no creo que haya músico que haya tocado con él que no se sienta marcado, digamos, ¿no? Es decir, eso es así. Su caudal musical, su creatividad es tan grande que lo pone en un lugar totalmente distinto o diferente, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Para mí es un genio, así directamente. Directamente. ¿Tenés esa valoración en general para muchos músicos o así es Spinetta y un par de personas más nada más? No, la tengo para él. Y mira, por ejemplo, hay te lo puedo, digamos, fundamentar esto. A ver. En la época de A 18 Minutos del Sol, sí, entra Santiago Jacobi a tocar los teclados. Esa grabación se puede escuchar, anda por el aire. Y Santiago Jacobi fue profesor de armonía de muchísimos músicos en Argentina. Entre ellos, quien les habla. O sea, también fue mi profesor. Imagínate, ¿no? Profesor de armonía, un tipo que había hecho cursos en Berkeley y demás. A Luis se lo conoce por tener una capacidad armónica fuera de lo común. Los acordes de Luis es lo que le llama la atención a todo y es lo que más difícil es para cualquiera que quiere tocar un tema de Spinetta, es saber cómo toca esos acordes tan personales. Entonces recuerdo muy claramente una tarde de ensayo donde estaba Spinetta hacia el fondo de la sala de ensayo, yo estaba al lado de Santiago Jacobi. Entonces Luis le pasaba los acordes y Santiago, profesor de armonía, no lograba identificarlos. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba papel pentagramado, escribía con dos claves, clave sol, clave fa, y escribía el acorde nota por nota. Sí. Lo tocaba en el piano, obviamente era, y los bautizaba, le ponía Pepito. Le ponía un nombre. Entonces, al otro se llamaba Josecito, el otro Miguelito. Y entonces después, pasando cualquier otro tema, decía, acaba un Josecito, decía, ¿no? Acaba un Miguelito. Lo que quiero hacer notar con esto era que esos acordes de Spinetta no estaban ni siquiera catalogados dentro del conocimiento de alguien que maneja la armonía así. Como no era un do menor séptima con algo, era una inversión totalmente atípica. Claro. Y bueno, eso encima a alguien que naturalmente le pasa eso, ¿no? Es decir, yo trabajé también en publicidad muchos años, conozco bastante el métier de lo que es analizar películas y eso, sí, sobre todo cuando se hace lo que se llama la música, no, tiene un nombre, es los efectos que se hacen que van con la película, ¿no? Bien. Y entonces estábamos haciendo Fuego Gris, que fue una película. Y lo veo que aparece con unos juguetes, unos muñequitos y qué sé yo. Me dice, tenemos que hacer unos efectos para la película. Y yo, ¿qué va a hacer este hombre? Y entonces empezó a grabar los efectos. Él ya tenía todo en la cabeza. Me hizo grabar varios tracks con los efectos y después me hizo reproducirla al revés o algo así. Y eso tomó forma de una manera tan genial, que está en la película, por supuesto. Y ahí es donde yo dije, bueno, pero él naturalmente, porque no es una cosa impuesta, naturalmente siempre va a ir por un camino distinto, no por el camino que todo el mundo va. Siempre va a ir por otro lado, pero lo hace de forma intuitiva. Entonces, eso es un genio, porque no lo puedo calificar de otra manera. Y además, el hecho de que aún haciendo todas estas cosas que alguien puede caratular como complejo, digo, acordes que son inclasificables o muy difíciles de catalogar, alguien podría hacer una música con esos acordes y que no le llegue a nadie, que alguien no, claro, la sienta, que alguien diga, claro, eso es pretencioso, eso es presuntuoso, es ridículo. Y sin embargo, es claro, una música que le llega a muchísima gente, o sea, es... Mejor no lo podrías decir, es así, es exactamente así. Y vos, Cristian, tu experiencia con... Sí, también maravillosa, o sea, no solamente la música, él, el personaje, o sea, estar ahí, que te cocine, que... Recién contaba fuera de micrófono un poco lo exigente que era. Sí, tiene como cualquier persona, ¿no? Las partes y los momentos que tenemos todos. El tema es esos mediodías donde le gustaba ensayar mucho, y le gusta ensayar mucho. Sí. Y a la hora del mediodía era pedirle al asistente de toda la vida, la vieja Barrios, que... anda a comprarme tal cosa que voy a cocinar. Me gusta porque lo imita. Y muy bien. Y nada, y ir a sentarse y comer y compartir con una persona que bueno, además de regalarte su música, su voz y la manera de escribir que tiene, ajá, te cagabas de risa, claro, la pasabas, claro, muy bien, y cuando se ponía a hablar, dentro de cantidades de momentos de risa, había cosas que después te quedabas dos días dando vueltas hasta que decías, mirá, tipo de puta viene, lo que me dijo, ¿viste? O sea, y bueno, y más allá de estar ahí, ¿no? De apoyar la cola de la batería y escuchar, claro, ¿viste? No, aparte, o sea, fue un regalo, para mí fueron 9 meses de la posibilidad del regalo de haber estado, de haber podido compartir su música con él. Aparte, lo notable es que es un tipo que tiene toda la trayectoria que tiene y todo el mundo tiene referencias positivas, como esto que está diciendo. Un tipo que, por ejemplo, hizo el show en Vélez, que llamó a prácticamente todos los músicos con los que hizo su carrera y fueron todos. Sí, o sea, eso fue... Y eso se juntaron y fue un recital antológico. Sí. No cualquiera puede hacer eso con toda su carrera. Hay muchos músicos que están o peleados o qué sé yo, y sin embargo, sí, él dijo, che, me dejó un regalo, les hizo un regalo, se hizo un regalo, eso fue maravilloso. A la gente le hizo un regalo. Sí, sí, claro. Contempló todas las partes. Totalmente. De hecho, vos, Machi, después participaste en el disco en Chaco, el disco de Lucila Curiaqui, donde está el hijo. Sí, pero eso fue anterior, Chaco fue anterior, fue en el 91. Bueno, sí, no, fue, claro, anterior al recital, obviamente. Bueno, vamos a volver a hablar un poco del trío, que es un poco los que nos compete. De hecho, vamos a anunciar lo que decía el señor fuera de micrófono. Vamos a decirlo varias veces, pero hay una Boris, fecha que, ¿cuándo es? Boris. 4 de febrero, sábado 4 de... Sábado 4 de febrero. Sí, ¿a dónde? En Boris. Club Gorriti 5568. Ah, me salvaste porque no tenía la altura. Gorriti 5568. Sí, entre Fitzroy y Humboldt. Bien, vamos a escuchar un tema y ahora volvemos, pero... Recordemos, Boris, sí. 4 de febrero. ¿Puedo decir algo? Se pueden comprar las entradas por internet en www.tuentrada.com.ar. Muy bien, locutor comercial de primera, señor Macho Rufino. Sí, nos vamos, pero volvemos. Pero recuerden, Boris, Club de Jazz, 4 de febrero, vamos a escuchar una canción que se llama Judo, así nomás se pronuncia. Judo. Otro tributo. Lito de Pumer tira tributos constantemente. Cabezota es para el maestro. Judo por Judo. Claro, supongo, claro. Estoy muy avispado. Para mí, y MJ fue un regalo perfecto para todos. Suena Judo en Profecía. Suena en Nacional Rock, si uno pide aire así como dame, desde ya, las dos manos. Si uno se ahogara. Sí, exactamente. Esa es la intensidad que se maneja en esta radio y en este programa. La canción se llama Hoodoo, en homenaje a el señor Hoodurcha. Estamos hablando con Machi Rufino y Cristian Hoodurcha, del trío Lito Epumer, Hoodurcha y Rufino. Y recién nos contabas, Cristian, que estaban, que habían girado, habían tocado un par de veces por el interior y que había funcionado muy bien. Sí, sí, de hecho está buenísimo que más allá del estilo, la gente que viene, digamos, de todas las edades, y eso está bueno. Y está bueno también la posibilidad de poder tener una consecuencia así de no solamente salir a tocar, sino que se empiece a abrir un poco más este tipo de música, y me parece fenómeno. Abrir un poco de cabeza, bajar la línea de que no se le tenga miedo a este tipo de estilo, que aparte está fenómeno, está bueno. Y lo lindo es que de ver diferentes generaciones, ¿no? Eso es. Cuando hablas del miedo que se le puede tener a este estilo, ¿te referís a algún prejuicio instalado? No, es que tiene que ver, hablo de miedo, que tiene que ver con difundirlo o no, o que no se le dé tanto, o sea, repartir un poco, ¿no? O sea, que también existe este tipo de música. No es que no lo pasen, pero hacer una cosa más popular con diferentes estilos, no solamente con esto. Hablando de no lo pasen, el tema de difusión en medios. ¿Qué onda con esta música? Digamos, porque uno está acostumbrado, te sonreís. Acostumbrado que la música comercial. De eso hablo, abrir un poco y la inclusión y abrir un, qué sé yo, viva la ley de medios, no sé. Es lo primero que. O sea, no me puedo explayar de la manera que me encantaría o que nos gustaría a todos saber e interiorizarse de lo que pasa. Sería maravilloso que tengamos una apertura, donde se pueda pasar no solamente esto, de todo. Claro, y que todos podamos escuchar diferentes estilos, no solamente lo que venda. Claro. O sea, es más, sería maravilloso que haya la posibilidad de que se pueda vender esto tan masivamente como el otro. Que funcione todo. Es un pensamiento muy optimista. Pero bueno, de eso se trata, abrir un poco el juego, ¿no? Y además está bueno el hecho de viajar a las provincias, porque muchas veces pasa con la música que se cree que, con la música solo no, con la cultura en general y con todo en general, sí, que sea que mucho más federal, que Argentina es Buenos Aires, ¿no? Pareciera de, a veces totalmente, de poder y no es así, y hablar con los chicos y obviamente, bueno, en mi caso, que tiene que ver con, me gusta salir a hacer clínicas que tiene que ver con bueno, ahora en Madryn hacemos una clínica. Claro, bueno, el show que vamos a hacer ahora en Puerto Madryn tiene que ver con hacer un show y hacer una clínica a los tres. Que bueno, que eso también es interesante. Uh-huh. O sea, que haya esta posibilidad súper federal como para que todos tengan la oportunidad de no estar exento, como, o sea, que no pase solamente acá en Buenos Aires, que no, tengan claro, la oportunidad en todas las provincias de informarse y de saber, o de por lo menos estar al día de qué es lo que pasa con la música, ¿no? O que alguien te baje la línea y te diga, bueno, mira, es por acá, es esto, uh-huh, por lo menos es mi instrumento, que qué sé yo, eso me encanta. Uh-huh. Y eso sería bueno de abrirlo, uh-huh, que no se piense en un negocio, sino en la posibilidad de la inclusión, ¿no? Hablando un poco de... me quiero arañar la cosa política. Me salió el discurso proselitista. No, pero tiene que ver con eso. Sí, absolutamente. Me interesan las cosas que pasan en este gobierno y me interesa también esta cosa de incluir. Incluir a través de la cultura, está muy bien. Que muchas veces no se acerca pensando en que no se va a recibir, y es al revés. Al acercar, al difundir, la gente conoce, lo toma y se acerca. Entonces, le das una posibilidad totalmente maravillosa. ¿Le das la posibilidad de elegirlo o no? Porque, alguien, claro, a quien por ahí ni se le había cruzado la posibilidad, en ni la idea. Totalmente. Julio Boca bailó en la costa, creo que cerca de San Bernardo, me dejó por ahí, y se decía Julio Boca en la playa para todos. Bueno, pero romper ese tipo de cosas, gente, es maravilloso. No. Totalmente, abrir cabezas desde ese, claro, lugar, ¿no? Romper, sí, pero esas barreras de las cuales estaban como encasilladas en un sector y muchos otros se perdían la posibilidad, mm-hmm, de poder tenerlo. Y esto es maravilloso. No solamente con un estilo y con la música, con millones de cosas. Sí, uh-huh, sí, la solemnidad, el acortonamiento que a veces tiene el arte, esta cosa de poder hacerlo al aire libre o en la calle, donde fuera, para que accedan todos. Sí, recién cuando decías clínica y decías inclusión a través de la cultura, de la música, pensaba, no sé si la pife con esto, pero te dedicas a la docencia también, ¿no? ¿Vos sí, doy clases. Es algo importante en tu vida. Sí, y tiene que ver, doy clases y siempre estoy atrás de la posibilidad de tener un lugarcito para poder recorrer, uh-huh, y mostrarle a los chicos por lo menos cosas de las cuales a mí me parecen fundamentales, o las cosas de las cuales me hubiesen gustado a mí que me digan cuando tenía 15, que la información no es la misma que existe hoy, uh-huh, pero no solamente ponerse enfrente de una computadora, sino que alguien te lo explique, y la interacción con otros músicos, con otras personas, es una parte, ¿no? No, está bien. O sea, es mucho más amplio. Pero bueno, eso me interesa mucho. Uh-huh. Está bueno. Y aparte, como dice Carla, ella, Carla, que lo sorprendés y les haces ver una cosa que a lo mejor lo tenían totalmente exenta, dormida, sí, y les despertás una nueva posibilidad. Uh-huh. Está bueno. Bueno. Uh-huh. Claro que sí. Cristian, vos tocás, bueno, obviamente está, bueno, lo vuelvo a decir una vez más, Epumero, Machu, Kudurcha, el trío del que estamos hablando, pero Cristian, vos tocás con Lito desde mediados de los 90, pues, en su grupo, ¿o no? Sí, primero como cuarteto, después como quinteto. Nos conocemos hace 24 años. Uf, ahora, si yo tengo que decirte la cronología, la cosa exacta, arrancamos, sí, por los 90. Ajá. ¿Y cómo es estar tocando tanto tiempo con...? Y tiene que ver, no, pero bueno, pero tiene que ver con eso, con la piel y con esta cosa de encajar perfectamente y empezar a entenderse con el otro y saber lo que cada uno quiere. Uh-huh. Y bueno, nada, y que también haya esta cosa de con los años ir creciendo, ¿no? No solamente, bueno, hacer un paralelo entre lo que uno puede crecer como persona y musicalmente. Y hay como un entendimiento. Uh-huh. A veces, conociendo a Lito, es un tipo también súper exigente, y me imagino que a Machi le pasa lo mismo, que no van a trabajar con alguien que sea amigo. Uh-huh. O sea, obviamente que no solamente es eso, sino que está también la cosa profesional. Y bueno, con los años fuimos, digamos, entendiendo y cada uno creciendo en lo suyo. Bueno, por lo menos para mí, que fue una oportunidad de hace muchos años. Uh-huh. Pero bueno, una experiencia espectacular y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Bien. Hasta que no se canse y mete una patada en el tuje. Machi, hablemos un poquito del disco. Tiene, bueno, lo dijimos antes, varias canciones de Lito. Está Durazno Sangrando de Invisible. Y después hay dos versiones en vivo que por ahí me interesaría charlar un poquito sobre eso. Hay una versión de Stratus con Moyo, que fue grabada en vivo. Si no me equivoco, Divididos te había invitado a vos una vuelta a tocar en un show en 2003. Y sí, aquí fue él, Moyo, el que vino. ¿Cómo fue eso? Esa tocada con Ricardo cuando grabaron esto. Bueno, fue realmente difícil para mí, pero difícil porque yo estaba sin tocar, estaba uh-huh. alejado de la música, y cuando recibí la invitación de ellos para tocar, ante mi sorpresa, porque yo no tenía una relación de amistad con ellos, ¿sí? Me llamaron por teléfono, me dijeron te queremos invitar, y cuando yo escuché te queremos invitar pensé que me querían invitar a ver el concierto, hasta que me dijeron no, te queremos invitar a que toques. Y bueno, lo pensé y decidí hacerlo porque la razón por la cual yo había dejado de tocar, que ya lo comenté, era el fallecimiento de mi hija, uh-huh. Pero mi hija era fanática de Divididos y tenía inclusive libros, manuscritos con las letras. Claro. Y de alguna manera pensé en lo orgullosa que ella hubiera estado de ver a su papá tocando con Divididos, y por esa razón acepté. Pero esto se lo conté a ellos porque me parecía que ellos tenían que saberlo, claramente. Uh-huh. Y bueno, y aparecí tocando en dos obras, un tema que se llama Vida de Topos, uh-huh. y realmente, siempre lo digo, me parece que son gente que se merece todo lo bueno que le pasan, porque son tipos absolutamente buena gente por donde los mires. Y talentosísimos. Talentosísimos, y aparte, en general los invitados se suman a la banda, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es así. Pero en este caso no fue así. Diego Arnedo me esperó con el cable en la mano, me presentó él y se fue del escenario. O sea, Diego salió del escenario. O sea que quedé ahí por un ratito como el bajista de la aplanadora del rock. Y yo los embromaba, ella le decía, bueno, ahora cuando vea al público usted van a decir, ¿y este pescado quién es? No, ya vas a ver. Y realmente fue impresionante porque todo, obras lleno, ¿no? Al remango. Y bueno, y después cuando grabamos este disco, lo invitamos nosotros y curiosamente hicimos el mismo tema, Vida de Topos. Así que en versión Puma Machi Jurucha y con él tocando la guitarra y cantando, obviamente. Mira. ¿Y la versión con Pedro Aznar? ¿Cómo fue eso que salió? Bueno, como corresponde, le dimos la posibilidad al invitado de que eligiera qué quería tocar. Él eligió ese tema. La suele hacer Pedro en sus recitales. Claro, y bueno, y fue así. Y fue una versión impresionante porque está en YouTube y la verdad es que está totalmente la voz de Pedro mimetizada con la de John Lennon. Parece John Lennon. Yeah. Hasta hay comentarios en inglés de gente que lo escuchó y... ¿En serio? Puso amazing o algo así, claro, ¿no? Claro, porque es sorprendente. Así que fue una experiencia muy linda. Obviamente nosotros con un disco debut, de alguna manera también queríamos estar un poco apoyados en nuestros amigos, ajá, ¿no? Claro. Y bueno, ellos lo hicieron, realmente Pedro también es un tipo... un artista impresionante. Ajá. Antes, cuando llegaron fuera de micrófono, hablaban de la posibilidad de reeditar este disco y hacer algo con un material nuevo. No sé si lo quieren comentar o es algo que no está confirmado, entonces no quieren meterse en un terreno. Mira, es muy rápido. Este disco salió y al poco tiempo que salió, el sello tuvo, digamos, una diferencia con quien hacía la distribución. Sí. Este disco es Calle Angosta, que nace el emprendimiento en San Luis. Y entonces quedamos ahí en la tierra de nadie, uh-huh. con el disco parado, sin poder inclusive imprimir ejemplares uh-huh. ni nada. Y aparentemente esto ahora se acaba de solucionar con una nueva empresa. Y no sé si conviene decirlo o no, no sé si... Sí, estamos así como... ¿Cómo quieren ustedes? No, sí, con Oscar Mediavilla, en Media Music. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces Oscar, con muy buen tino, nos propone, y estamos totalmente de acuerdo, de reeditar este disco uh-huh. con un nuevo arte, uh-huh. Con una muy buena edición, sí. mejor que esta, ajá. porque este disco se desaprovechó, porque ya te digo, quedó salió como... y claro. Entonces, nunca tuvo la difusión que tenía que haber tenido, totalmente. Lo sacaríamos, haríamos una presentación en un lugar un poco más grande, o sea, no sé, un teatro, un lugar así, y después sí, ya durante el año preparar material para hacer otro disco, uh-huh. donde quizás probablemente hecho también aporte algo desde el punto de vista creativo y no sea solamente la composición que recarga solamente sobre Lito. Sobre Lito, ¿no? Uh-huh. Y si Cristian se anima. ¿Por qué no? También. ¿Se va a animar? Los veo. Los se veo. Me puedo animar, pero no creo que quede. Se lo van a rechazar. Se lo vamos. Cristian no, se anima no. Y después Machi. Sí, no, sí, sí. No. Pero Cristian se anima por ahí a recordar Boris. 4 de febrero. 4 de febrero, sí, sí, los muy esperamos bien, a todos, mal. Por favor. 4 de febrero, este día Gorriti. Sábado, Gorriti 5568. Ajá. A las 22 horas. 22 muy horas. Bien. Los pongo en un entredicho y les pregunto dónde se puede tener información de la banda, una página web, hay alguna. Mira, antiguamente teníamos una página hecha en Facebook. Ajá. Facebook es como que se dio un poco la popularidad frente a Facebook. Todos nosotros tenemos Facebook, así sí, que nos pueden buscar individualmente. Sí. Perfecto. No hicimos una en conjunto, pero puedes buscar. Sí, claro, pero bueno, sí, se puede buscar en los más. Claro, es MySpace. Pero sí, está el Facebook de Cristian, el de Lito, y está el mío. Tengo entendido que te das mucha maña con las computadoras, ¿es así? Genio absoluto. Es un genio absoluto. Gracias, genio absoluto, sí, hola sí, genio hola, sí. Absoluto. ¿Qué tal con el genio absoluto? Sí. No, bueno, lo que pasa es que yo tuve que trabajar con computadoras porque tuve 20 años de técnico de grabación, acá donde ajá. Ves. Entonces, vos me hablabas de Chaco. Yo en Chaco, mi tarea fue técnico de grabación. Grabé de invitado en un tema, pero en realidad, si vos ves el disco, dice técnico de grabación y mezcla, Machi Rufino. Claro. Bueno, también hice Fuego Gris como técnico. Entonces, ajá. Las computadoras hoy por hoy son de dotación de cualquier estudio. Absolutamente. Ustedes mismos las tienen acá. Sí, sí, en todos lados. Lo que pasa es que a mí siempre me gustó, entonces lo mío va más allá de simplemente usarlas. Uh-huh. También conozco lo que es adentro. Las que tengo en casa me las armé yo. Uh-huh. Este tipo de cosas. Bueno, hemos exprimido un tiempo no prolongado. No soy hacker, aclaro. Bien, por no es duda, uno de los Anonymous. No. Bien, lo decía, hemos exprimido un tiempo prolongado a nuestros invitados, podríamos ir un rato más, pero ya nos da culpa, es algo que solemos sentir, así que muchísimas gracias por venir. A ustedes. A los dos, el trío Epumer, Machi y Jodurcha se presenta, vamos a decirlo esta vez, con todas las letras como corresponde, señorita Carla Ruiz. Boris Club, Gorriti 5568, este sábado 4 de febrero a las 22, ¿es así? Sí, y las entradas se pueden comprar. Ahí está. No solo en boletería, sino a través de internet en www.tuentrada.com.ar. Bien, el que dice eso es Machi Rufino. Locutor. Es un locutor de primera. Sí, sí, tremendo. Vamos a despedirnos con la versión de ustedes de Durazno Sangrando, que es de Invisible. Algo para comentar de la adaptación, la versión que hicieron, Machi. Sí, uno de los días. El segundo día, o sea, cuando debutamos como trío, el segundo día que debutamos coincidía sí. Con el cumpleaños de Spinetta. Ajá. Mientras estábamos esperando para tocar, lo llamamos por teléfono, cada uno de nosotros lo saludó. Uh-huh. Y luego, no sé cómo fue que surgió, dale, hace Durazno. Yo lo dije y lo canté solo con el bajo. Y ante mi sorpresa y la de mis compañeros, todo el lugar se puso a cantar el tema. Mira. Entonces, a la vez siguiente ya lo armamos para tocar y ya después quedó en el repertorio y cuando surgió la posibilidad de grabar, dijimos, bueno, va. Va a grabar. Bien. Nuevamente, muchas gracias, Machi Rufino, Cristian Jodurcha, Lito Pumer. Ausente con aviso, que completa el trío. Esto es Profecía en Machi. Vamos a cerrar este segmento, entonces, como dijo el señor Machi Rufino, con Durazno Sangrando, a cargo del trío Pumer, Machi Jodurcha. Thank you.